es muy difícil para ti, para mí. El poder olvidar lo que tanto se ha amado es tapar con las manos el cielo y la tierra y no ocultamos nada. Entiéndeme, ay por favor compréndeme, que apenas tienes pocos años, supero el doble tus calendarios y soy culpable de que tú me estés amando. Ay, amando, amándome, y te diré, qué tal, que pudiéramos ver a través de la piel los secretos del alma. Igual, igual, igual que pudiéramos ver a través de la piel o a través de la ropa. Dos ideas que a la par brotan, dos besos que al tiempo estallan, dos almas que se confunden, esas son tu alma y mi alma. Vuelva la calma. Yo no soy marinero, que llegan al puerto, besan y se van. Yo no soy de esas olas que engañan la playa con vaivén de amar. Ay, yo voy a adorarte hasta el final. Ay, aunque después me duela y ella tiene un medito que me tiene loco, me tira y aunque después me duela y ella tiene un meneíto que me tiene.